Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición fotográfica Yasuní en Imágenes en la Universidad Católica en Quito. La muestra retrata la belleza de la biodiversidad del Parque Nacional Yasuní, las historias de vida de los indígenas habitantes del lugar, los científicos de la zona y las compañías petroleras. Además, se exhibirán dos grandes paneles de luz que muestran imágenes sobre la transición que están viviendo las comunidades guaoranis y también dos videos que reflejan el seguimiento de estas imágenes. Internacionales. Caracas. El documental Hay Alguien Allí, dirigida por Eduardo Vilora Doabín, se estrenó en la capital venezolana. Esta cinta aborda de modo íntimo la vida de Elena, una niña de 9 años de edad con autismo, así como el día a día de su familia, las angustias y alegrías propias de la vida con esta condición. Gioconda Mota, madre de Elena y productora de la cinta, destacó que el documental aborda el tema del amor como un signo de transformación y se introduce al espectador en el autismo para generar en él esa idea de indagar más sobre la condición, según la Agencia Venezolana de Noticias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.